ποτέ λάδα να διδά. But lose. Αλλά πιούνταν και μου εσόλα η τρίστεα και τα δογιά. A los niños amor que un regalo no da. That luz de la ya. Alma pronto brilla el sol, puede tu corazón en la oscuridad brillar. Da tu luz, da la ya, da amor. Algún corazón, dale luz a mi ser y luz tendrá. La paz de Cristo reine aquí y nos enseñe cómo hay que vivir. Oh, con cariño.